El sur del Perú, nace una voz que tiene estilo y calidad. Ella es Jenny Pacheco. Con Dani Producciones. Tengo mi lorito bonito y gracioso, pero mis vecinos lo quieren matar, porque es chismoso y sabe la vida de aquellos que juegan con el amor. ¡Ay, vecinita, ya estoy harto de tu lorito! ¿Qué puedo hacer yo, vecinito? ¡Una más! ¡Y va la olla, va la olla! ¡Ay, ay, ay, vecino! ¡Ya no se queje tanto! ¡Es que es chismoso! ¡Uno ya no puede ni trampear! Este día ya es una santa paloma, de noche una loba buscando un amor. Por eso mi loro grita por las noches, vecino cachudo, tonto y venado. Vecino cachudo, tonto y venón. Este mi lorito grita a mi vecina, porque a su marido le dice venón. Ella le suplica y le dice que no hable de las escapadas que ella te da. Este mi lorito grita a mi vecina, porque a su marido le dice venón. Ella le suplica y le dice que no hable de las escapadas que ella te da. Jenny, del corazón.